Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un éxito del año 2000 por un artista inglés. Un hombre que se va a conocer con el grupo Take That, Don Robbie Williams, con una canción de su disco Sing When You're Winning, una canción que tiene de hecho un sample de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. El tema Rock DJ. Nos vamos ahora con un éxito de 1982 por un dúo famoso por temas como Private Eyes, Sarah Smile, You Make My Dreams Come True, Rich Girl, Man Eater. Me refiero a Daryl Hall y John Oates, conocidos simplemente como Hall & Oates, y ellos llegan con esto que se llama así, I Can't Go For That. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1999, el primer éxito y tal vez la canción más famosa de Britney Spears, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9, Baby One More Time. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un artista británico, un hombre que ya murió, que tuvo este éxito enorme en 1978. Creo que esto fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Él es Jerry Rafferty y esto se llama así, Baker Street. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a John Mayer con una canción del disco Heavier Things, el tema Daughters. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un clásico de 1982. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y el turno es para The Alan Parsons Project con esto que se llama así, Eye in the Sky. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito de 1993 por el señor Miguel Bosé de su disco Bajo el Signo de Caín, la canción Si Tú No Vuelves. Nos vamos ahora con un éxito del año 2004, creo que esta fue número 9 en los Hot 100 de Billboard por Doña Gwen Stefani, una canción con la participación especial de la rapera Eve. Esto se llama Rich Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un éxito de 1987, el primer número uno que tuvo Gloria Estefan en los Hot 100 de Billboard. Ella ha tenido tres. Esta canción, Don't Wanna Lose You y Coming Out of the Dark, esta la grabó con la banda con la que ella se hizo famosa, Miami Sound Machine, del álbum Let It Loose, el tema Anything For You. Nos vamos ahora con Sugar Ray, un éxito de su disco 1459 de 1999, esto se llama así, Someday. Sir Elton John, un clásico de 1988, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El tema I Don't Wanna Go On With You Like That, número 2 en los Hot 100 de Billboard. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y hoy nos vamos a despedir con Ricky Martin y un éxito del año 2000 del álbum Sound Loaded, la canción She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.